media luna. Ya no hay más distancia que la que queramos imaginar. Tú y el mago blanco, yo y el mago gris. No hay más diferencia que la que queramos imaginar los dos. Magia en esa historia errante, magia de cristal, una fórmula secreta que hay que recordar. Magia en la Tierra Media, magia en corazón, una gran llave maestra para no olvidar. Historia errante, magia de cristal.